14 de junio, 95 años de Ernesto Che Guevara. Estamos aquí en su casa, en Villa Nidia, junto a alguien que hace poco cumplió 80 años, que es su hermano Juan Martín. Juan Martín, bienvenido a Altagracia, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Y bueno, sí, soy bienvenido. La verdad que me siento bien, así que siento esa buena aventura de llegar aquí a este lugar. Bueno, Juan, 80 años redondos para vos, 95 años redondos para Ernesto. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando? Bueno, tu cumpleaños fue muy sentido. ¿Qué sería un cumpleaños de él hoy, el día 95? ¿Cómo lo pensarías? Bueno, difícil pensarlo realmente, porque él seguiría siendo joven, ¿no? La verdad que todo su pensamiento, todo lo que vos ves de la vida de él siempre fue una cuestión de joven, ¿no? Incluso a cualquier edad, incluso cuando él dice, bueno, tengo 39 años, que es el día de su cumpleaños en Bolivia, dice, bueno, cumplo 39 años, todavía estoy bien. Entonces él está viendo esa posibilidad de él seguir adelante con lo que está haciendo. Yo creo que a los 95 no sé, ¿viste? No quiero pensar, porque es tan difícil pensar qué sería. Pero bueno, sería el mismo Ernesto. Pero en nosotros sí están esos 95 años, en el recuerdo, en transmitir la historia, vos en tu caso transmitir su palabra en todo el mundo porque viajás por todos lados, y llevarlo en el recuerdo. El recuerdo de él después de 95 años sigue más vivo que nunca. Sí, recién estábamos hablando sobre el tema de que las cosas en el mundo están tan mal como en la época que él peleaba para cambiarlas. Entonces realmente hay una deuda en el mundo respecto de lo que él mismo luchó, y bueno, esa responsabilidad la tienen hoy los jóvenes, lo tienen hoy los jóvenes de todos los países, pero fundamentalmente de los países en los que realmente la situación es muy compleja. Y es que cambiar, hay que cambiar. Y además hay que cambiar no por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de que no es posible. Este mundo así no equilibra. Este mundo así se desequilibra constantemente. Entonces va a llegar un punto en el que realmente se va a lograr y conseguir dar vuelta a la tortilla, como decían los españoles. Felices 95 años, Che. Gracias, Juan Martín, por compartir este momento con nosotros. No, bueno, un saludo muy grande para toda la minga y muchas gracias por entrevistarme. 14 de junio del 2023, Pedro Prada, embajador de Cuba, aquí en Villa Nidia, festejando los 95 años del Che. Bienvenido. Muchas gracias. Pedro, bueno, todos sabemos lo que significa para nosotros como argentinos festejar 95 años del Che aquí. Para un cubano, para una persona que es un político cubano, alguien que vivió la revolución, ¿qué es para ustedes estos 95 años del Che? Mira, es un momento muy importante para reivindicar la vigencia de su pensamiento, de su vida, de su obra y de su ejemplo, especialmente por las complejas circunstancias en que vive nuestro país y vive el mundo, en un momento de grandes rupturas, de grandes egoísmos, en un momento donde hay grandes disputas internacionales, en un momento incluso donde se arrecia la agresión contra Cuba. Acudir al Che buscar ese recodo en el camino donde podemos ganar fuerzas, donde podemos armarnos, podemos nutrirnos y podemos emprender el resto de la travesía. Así que hacerlo además en un lugar tan estrechamente vinculado con su vida, pues es una razón de mucho peso. Acá se lo festeja así al cumpleaños. Cuando vos estabas en Cuba, ¿cómo se lo festejaba el cumpleaños del Che? De múltiples maneras. Es una fiesta nacional en todo el país. Para las escuelas, por ejemplo, es un día de iniciación de pioneros, es un día de matutinos, fiestas en los colegios, donde los niños interpretan canciones, poemas. En los colectivos laborales y estudiantiles también se hacen matutinos, se hacen actos. Y en general, en muchas partes, de distintas maneras, se hacen presentaciones de libros, de teatro, de cine, obras de cine o en televisión. Hay múltiples formas, asociadas la mayoría de ellas con la cultura, porque el Che es un hombre de la cultura, no de la cultura artística, es un hombre de las ideas. Y por eso, en esa visión tan amplia, es uno de los más importantes referentes culturales de América. has estado acá ya varios años, has vivido toda tu vida en Cuba. ¿Qué similitud ves entre el sentimiento cubano y el sentimiento argentino hacia Ernesto? Yo creo que hay un orgullo natural en saber lo hijo de nuestras tierras. Hay un orgullo natural en saberse parte de su hazaña. En sentirse deudos de él. Yo creo que eso es lo más significativo. Pedro, bueno, hay que seguir festejando el cumpleaños. Te agradecemos mucho que hayas venido a Altagracia. Y bueno, seguiremos encontrándonos en estos caminos de Che. Seguiremos, claro.